gracias por el apoyo. Bueno, estamos muy contentas de estar acá, de compartir con Mansas Bandas. Gracias, Jeremías, por tenernos en cuenta. También estamos contentas de que somos nosotras y dos bandas más compañeras que solamente son mujeres en el evento. Así que esperamos a motivar a más pibas y a bandas de pibas y pibes mixtas también para que estén acá. Solo vean cómo copamos, loco. La siguiente canción nos inspiramos en el despertar del pueblo chileno del 2019, en ese estallido social contra el Estado. Manso huevo y ovarios, loco. Esta canción la escribimos pensando en ustedes y en las compañeras y compañeros que lucharon en las calles en el 2001 también. Recuerden que se viene una nueva. ¿De qué lado están ustedes, loco? We'll be right back. romanticé sentirme mal y quedarme en ese vacío de confort, cuando en realidad ir contra todo lo que nos imponen es atreverse a hacer las cosas con miedo. Ahora, en este momento, creemos nosotras que la salud psicológica, la salud, es importante. Por eso hay que defender nuestros derechos. Decimos que no hay que privatizar los hospitales públicos y que el psicólogo sea algo accesible para todas y para todos. Porque el Estado a muerte este nos quiere rendidos y rendidas. En cambio, si nos atrevemos a estar mejor con ayuda, podemos ir contra ellos. ¿Qué? Sí, falta, ahora nos vamos. Faltan dos temas. Así que bueno, muchas gracias por compartir. Gracias por compartir quizás también los ideales y los que no. Recuerden que tendríamos que trabajar más en la unión entre hombres y mujeres para dejar de pelotudear en el under y nos sintamos más seguras y más cómodas. Así que eso. Gracias. Gracias a la organización, gracias a la gente que vino, se acercó, me escuchó.